mercado de grano, donde pasan muchas cosas. Allá en el mercado de grano, donde pasan muchas cosas. Se presenta una señora que se las tira de loca. Se presenta una señora que se las tira de loca. Más que tenía una plata y pensaba hacer una compra. Más que tenía una plata y pensaba hacer una compra. Una loca le ha robado, se echó la plata en la boca. Una loca le ha robado, se echó la plata en la boca. Pero señora, ¿dónde está la plata? Esa señora que estaba trabada. Pero señora, ¿dónde está la plata? Y yo más bien que estaba soñada. Pero señora, ¿dónde está la plata? La maldita banca se llevó la plata. Pero señora, ¿dónde está la plata? La tenía en la boca y no le contestaba. Pero señora, ¿dónde está la plata? Pero señora, ¿dónde está la plata? La tenía en la boca y no le contestaba. Pero señora, ¿dónde está la plata? Pero señora, ¿dónde está la plata? Oye, Isabaque, no te vayas a quedar más ganas de salir al mercado. Pero Juancho preguntaba, señora, ¿dónde está la plata? Pero Juancho preguntaba, señora, ¿dónde está la plata? Él se puso a requisarla, pero no le encontró nada. Él se puso a requisarla, pero no le encontró nada. Pero ella pegó a correr y un policía detrás. Pero ella pegó a correr y un policía detrás. Él le levantó la ropa, pero no le encontró nada. Él le levantó la ropa, pero no le encontró nada. Pero señora, ¿dónde está la plata? ¿Esa señora que era que estaba atrás o qué? Pero señora, ¿dónde está la plata? Yo creo que se la llevó para allá para su casa. Pero señora, ¿dónde está la plata? La tenía en la boca y no le contestaba. Pero señora, ¿dónde está la plata? Pero señora, ¿dónde está la plata? Pero señora, ¿dónde está la plata? Pero señora, ¿dónde está la plata? La tenía en la boca y no le contestaba. Pero señora, ¿dónde está la plata? Esa señora sí era bien malo.